amables oyentes, es grato estar con ustedes nuevamente en este día, donde ya hemos iniciado la conversación de este libro interesante de Esther. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga. Bueno, estamos conversando de Esther y Mardoqueo, y hemos visto un poquito el día de ayer el concepto este de Esther, que está en Persia en realidad por razones de que este pueblo fue llevado hacia Persia. Están en un ambiente difícil, comprometido, y de improviso aparece una situación que favorece al pueblo. Parece, bueno, uno tiene que ver de que en realidad lo que está pasando acá, Dios está dirigiendo las cosas como para sacar o dejar libre de un problema que va a venir más adelante. Esther en la corte del rey. Allí en Esther 2:20 aparecen algunas ideas que sería bueno que usted y nosotros las vamos a conversar de alguna manera ahora. Esther 2:10 dice puntualmente: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Bueno, tenemos que dos veces encargó Mardoqueo a Esther que no revelara su nacionalidad y el trasfondo familiar. Esto podría haber sido una mentira, pero sencillamente no lo declaró, no dijo que era otro. Entonces se reservó esto. Recordemos que el Señor Jesús al comienzo tampoco decía, o mejor dicho, él pedía a quienes sanaba no se lo cuenten a nadie. Claro, hay razones para, yo creo que uno debe colocarse en el ambiente en que está viviendo, porque de improviso es chocante, y a veces yo me he encontrado con personas que se presentan al tiro, enseguida, digamos, como que son miembros de la iglesia adventista, nosotros hacemos eso. Eso choca a personas que quizás no conocen una religión, no conocen un pueblo, pero como tú dices, Jesús lo dijo y le estorbó cuando la gente habló, o sea, le estorbó su ministerio. Fíjate, a veces produce esto, esto podría haber producido un prejuicio entre quienes lo escuchaban. Y habría estorbado en lo que pensaban hacer. Recordemos que cuando la reina Vasti se negó a ir a la presencia del rey, la dejó de lado y eligió a otra reina. Pero para eso tuvo que llamar a todas las doncellas del reino para que se presentaran y entre ellas poder elegir. Y entre ellas estaba justamente Esther. Y esto favorecía, no creo que Mardoqueo no actuó pensando en el dinero, pensando en la fama, creo que no fue por eso que Mardoqueo lo hizo. Ella tuvo que presentarse porque era una obligación, eran todas las que eran llamadas, tenían que presentarse, y Esther estaba en esa situación. Entonces se presenta y Mardoqueo le dice: mira, no digas que eres judía. Justamente el 20 que tú estás haciendo referencia dice que y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Y aquí hay un detalle: no aparece la educación de Mardoqueo, no aparece la educación familiar de Esther, pero cuando uno la analiza a Esther, la ve su comportamiento, su dedicación, se da cuenta que había en el trasfondo una fuerte, vamos a decir así, tradición religiosa que ella mantuvo en la corte y que le permitió llegar a ser lo que fue. Bueno, ella fue criada con principios y valores que no eran precisamente los que prevalecían allí en esa nación pagana. Entonces, habían cosas que ella tenía, estaba muy arraigada dentro de sí. Recordemos el caso también de Moisés. Moisés ocurrió lo mismo. Su madre, más o menos hasta los 12 años, estuvo bajo el cuidado de su madre, y su madre puso bien claro los principios y valores que ellos que Dios estableció. Claro. Y fue eso lo que le permitió a Moisés permanecer firme. Lo mismo sucedió con Esther y también con Mardoqueo. Claro, ahora tú mencionabas hace un momento el hecho de Jesús, que él les decía a las personas que ocultaran lo que él era. Pero cuando se presenta, y de eso vamos a conversar nosotros quizá una semana más adelante, cuando se presenta frente a la mujer samaritana, sí, él abiertamente se presenta como el Mesías. Y yo creo que allí uno debe analizar estas situaciones para ver cómo actuar, porque a veces es necesario hacerlo y otras veces no es necesario. Y ahora, ¿por qué fue necesario para Jesús hacerlo? Fíjate, creo que debemos tener bien claro que todo depende del momento y el lugar. Hay cosas que nosotros debemos hacer en cierto momento y en cierto lugar, y hay cosas que debemos callar en cierto momento y en cierto lugar. Recuerdo la historia de un padre que la vimos y la vivimos en nuestra comunidad. Él, tratando de llevar a sus hijos a la religiosidad, mandó a hacer unos mandamientos grandes y se los colocó en cada dormitorio a ellos. Yo creo que de improviso esta exageración, lo creo yo, no trae consigo buenos resultados. Y también cuando nos vamos muy a ser exigentes con la religión, nos vamos a los extremos. Y para un ejemplo, este mismo señor, después nosotros recibimos en nuestra iglesia una carta de renuncia a la iglesia adventista. Entonces tú ves cómo uno puede ir de un extremo a otro y no ser equitativo las condiciones en que uno presenta el evangelio. Yo tengo muchas historias en este sentido. Tengo una persona que va muy de frente con el evangelio, invitó a unas personas a la iglesia para una semana especial, y después de invitarla fue a la casa y le dijo: bueno, señora, ¿y cuándo usted se va a decidir? Pues, o sea, ¿te fijas tú cómo podemos ir de un extremo a otro, no dejar el momento? Esto necesita una maduración. Nosotros no hemos llegado a conocer a Cristo y nos convertimos y fuimos enseguida los mejores cristianos. De a poco se va creciendo, y se van descubriendo algunas cosas muy lindas acerca de la relación con el Señor. Pero a veces hay que ocultar y ser cautos y ser tranquilos en este sentido, como Jesús lo hizo. Yo creo que cuando tú no dices algo, no estás tratando de ocultar. Creo que es ser prudente, porque como tú dices, todo tiene un proceso. Yo no puedo hablar, dar a conocer algunas cosas antes de decir otras. Por ejemplo, si una persona no conoce la Biblia, yo no le puedo decir que la obedezca. Claro. Entonces, primero. En este caso, cuando ya que estamos hablando de Esther y de Mardoqueo, yo creo que lo que quiso decirle Mardoqueo es: mira, tienes que, cada cosa en su momento. Primero tenían que conocer a Esther, tenían que ver a Esther, porque creo que eso es lo que habla mejor de lo que somos. Yo puedo decir que tirar muchas flores o tirarme muchas flores, pero a lo mejor mi comportamiento, mi forma de ser, está diciendo todo lo contrario de lo que yo estoy diciendo. O sea, claro, estoy haciendo cosas que no se espera que yo haga. Entonces, por eso que creo que aquí Mardoqueo fue prudente y le dice a Esther que ella tiene que demostrar esto, tiene que demostrar que es diferente, y luego llegará el momento cuando se pueda decir, y así fue. Y de hecho llegó ese momento cuando ella tuvo que demostrar ser cristiana, y gracias a Dios que no tuvo impedimento ahí, precisamente por haber esperado un tiempo propicio. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención, los esperamos mañana. Bendiciones. ¿Has estado alguna vez en una situación en la que creíste prudente no decir demasiado acerca de tu fe o tus creencias? ¿Cuáles fueron las razones? Al mirar hacia atrás ahora, ¿qué podrías haber hecho diferente? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.